Buenos días, familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa de la Mega Puentes al aire. No sé cuántos programas tenemos ya, pero un montonazo llevamos. Y obviamente estamos acá haciendo lo mejor que podemos para llevar a ustedes alegría a sus hogares, con diversión, con notas que buscamos durante la semana y también durante el mes, ¿no? Hoy tenemos un equipo acá en el estudio colmado de gente de buena vibra. Micaela, Roby, Estela y Walter, ¿cómo andan, chicos? Muy bien. Buenas noches, ¿todo bien? Buen día, Nacho. Buen día, Nacho. Un equipo de la hostia. En control tenemos el máster número uno, Damián Espadea. El mejor de todos, de todas las radios, ojo, mira que acá las radios tienen que tener temor a Damián Espadea porque es el mejor de todos. Y en control y logística tenemos a la genia de Dalila Luque, obviamente haciendo el aguante desde afuera, pero la tiene más clara que todos, también Dalila Luque. Hoy arrancamos el programa diferente, vamos a hacer un momento de clima de una manera diferente. Contanos, Walter, ¿qué nos depara el clima? Que empezó el frío de vuelta. Lunes, hoy lunes. Máxima. 16. Mínima. 14. Martes. 17. Sí, ¿y la mínima? 8. ¿Cómo va a estar? Va a estar nublado. Lluvia. Miércoles. Nublado, con sol. La máxima 15. 17 grados la mínima. Jueves. Estás nublado con sol. Máxima. 10 grados. Mínima. 4 grados. Viernes, ¿cómo va a estar? Viernes va a estar nublado con sol. 14, la mínima 5. Hay que abrigarse, que hace frío. Ya que hace bien el invierno. Sí. Y encima se volvió el frío, Walter. Sí, hace frío, hace mucho frío. Sí. En agosto va a hacer frío. Demasiado frío. Sí. Igual falta. No, falta whisky. No se olviden, falta la tormenta de Santa Rosa, ¿eh? También. Mira, sí, cuando llovió el sábado. Sí, tremendo llovió. Gracias a eso no fue la casa de mi hermano. Sí, pero se cayó el cielo el otro día. Pero Nacho lo llovió con toda la madrugada. Sí, sí, sí. Sí. Fue bastante. Yo no escuché nada. ¿No sentiste nada? Yo escuché todo, hasta me salté de la cama porque. ¿Sabés cómo llovía? O sea que los techos sonaban, salía, había un vecino que nuevo se mudaron, se le voló toda la parte del techo. No. Y a nosotros se nos llegó el agua, me llegó todo abajo en mi cama. No. Y estaba la perrita ahí sentada, acostada, durmiendo en el agua. Pobrecita, no. Tenía miedo de subir. Y yo empecé a escuchar la lluvia a la madrugada y de repente se escucha un trueno y salté de la cama. Con la cama. No, yo en mi casa no, porque tengo todos los cinambos. Sí. Bueno, chicos, ¿continuamos, chicos, el programa? Bueno, ¿continuamos? Sí. Dale. Bueno, tremendo el frío que se viene. Eso hay que aclararlo. Abrigarse, de verdad, porque. O a buscar. Abrigo. Unas buenas ollas para hacer unos buenos guisos. Hoy hay guisos, justamente. Así en el centro del día nos guiso de lenteja. Guiso de lentejas, el más rico. Sí. Hecho por la mejor cocinera del centro de Puentes. Sabrina. Sabrina y Jessica. La mejor cocinera de Puentes. La mejor. Bueno, continuamos con el programa. Vamos a ir con nuestra compañera Mica. Mica, ¿qué nos trajiste hoy? Sorpréndenos. Traje psicología de enamoramiento. ¡Apa! Ah, bueno, a ver. A mí me gusta escuchar. A ver, dice. El enamoramiento es lo que causa el ver a una persona atractiva, un producto de la alegría, en el cual una persona se siente poderosamente atraída por otra, que le da la satisfacción de alguien que puede comprender y compartir tantas cosas como trae consigo la vida. Desde el punto de la vista fisiológico, se trata de un proceso que involucra la corteza cerebral y el sistema endocrino. en el sistema endocrino. Endocrino. Sí. Con la respuesta y cambios bioquímicos ocasionados en el hipotálamo. Hipotálamo. Hipotálamo. Trajo una data difícil. Te pongas nerviosa, Mica. Hipotálamo mediante la secreción de mediante la secreción. Hipotálamo mediante la segregación de dopamina. El enamoramiento se basa en los gestos y la comunicación emocional, motriz, sensual, intelectual e instintiva. Los gestos se basan en aspectos físicos y se llevan a cabo al moverse, mirarse, acariciarse y hablarse. Qué interesante, ¿eh? La verdad, muy lindo, muy lindo. Y acá pregunto a los tortolitos de los compañeros. Aparte, no nos olvidemos que hay una nueva pareja en el centro de día. ¿En serio? ¿Cuál? Robby, decí la verdad, Robby. Nacho, la otra vez le dio a chica un pedazo así de pizza. Sí, Nacho, sí. Sí, Robby, decí la verdad. No, pobre Robby. No, Robby, no le damos el compromiso a Robby porque después se enoja a nosotros y se pudre. Sí, no, mejor no. Cerramos la boca, mejor. No te enojes, Robby. Estamos jodiendo, Robby. En realidad es como que la pibita le tira onda a Robby, pero Robby ni buena le da. Robby tiene cerrado el local. Robby. Tiene ese derecho, Robby. Robby tiene cerrado el local todavía. Mejor acompañado que soy, mejor solo que me lo acompañó. Es ¿no? una tormenta de facha. Oye, la otra. Hola, mami. No, claro, mami. Bueno, continuamos con el programa, chicos. Continuamos, no nos olvidemos. Sí, Nacho. No nos olvidemos. Porque ahora acabo de ver un láser entrar por la ventana. Se ve allá en los árboles. Debe estar escondido de arriba de los árboles. ¿Cómo era para mantenerse de arriba, no? Pero, viste. Yo estoy mirando. Tratando de verlo, no sé, no lo veo. Ya está viniendo. Está viniendo, se acerca, cuidado, tal cual, se acerca. Está viniendo. ¿No estará atrás del televisor ese? Cuidado, señor. Cuidado, señores, porque viene tirando bombas por todos lados. Nuestro querido Robby Bomberman. Gracias, Nacho. Soltero. Bueno. Corta la bocha. Jimena Monteverde volvió a ausentarse en la mesa de Mirta Legrand. ¿Sí? La conductora presentó una vez más al chef Coco Carreño y hablaron de la cocinera. Mirta Legrand habló de Jimena Monteverde en la noche de Mirta. Mirta volvió a presentar este sábado al chef Coco Carreño en la noche de Mirta. Y luego de aparecer frente a la cámara explicó por qué no estuvo Jimena Monteverde. Por su parte, Coco agregó: buenas noches, un placer estar acá. Gracias por su generosidad. Jimena está descansando, pero va a volver en breve. Mirta Legrand lució con su look uno más de la mesaza del sábado a la noche en la que estuvo acompañada por Paulina Bernini, María Belén Ludueña, Margarita Barbarentos y Leda Bergonzi. La conductora de la noche de Mirta llevó puesto en la oportunidad un vestido de crepe y encaje color Tiffany confeccionado por los hermanos Lara. Es una belleza, tiene un moño aquí arriba y mangas. Bueno, esto es por ahora y hay más de espectáculos. Quédense, acompáñenos. Dale, perfecto. Muy lindo, paso, una nota. Paso la radio. Pasa el teléfono, Estela, que así nos mandan audio, porque obviamente hoy tenemos un programa cargado de preguntas también. Bueno. Y sorpresas, obviamente, ¿no? Porque eso también, eso hay que aclararlo. Sorpresas y preguntas. Gracias, Nachito. Y llamarnos a WhatsApp 1164007047. Esta es tu onda, Vox 202.9. Gracias, Nachi. Perfecto, perfecto. Y ahora continuamos con un programa con nuestra compañera Estela con efemérides. Bueno, vamos a decir que hoy es el Día Internacional de la Cerveza. ¿Por qué se celebra hoy, lunes 5 de agosto? Este lunes se festeja el Día de la Cerveza a nivel mundial, una jornada surgida de 2007. ¿Conoce el origen? ¿El origen y a qué se debe? Este lunes 5 de agosto es el Día de la Cerveza en la Argentina, una jornada en honor a esta bebida tan consumida en todas las partes del mundo y que es una costumbre compartir durante una charla con amigos o seres queridos que conoce el origen. Bueno, el Día de la Cerveza se celebra en la Argentina y todo el mundo cada primer viernes de agosto. Y tiene su origen por un encuentro entre cuatro amigos en un bar de Santa Cruz, California. Los nombres los dejo, porque no me salen los nombres. Fueron quienes promovieron esta jornada en 2007. Y luego la fecha de la conmemoración se extendió por todo el mundo. Esta fecha tiene como propósito reunirse con amigos y celebrar a todos los involucrados para que la popular bebida llegue a todos lados. Aunque el grupo de amigos propusieron el 5 de agosto como fecha para celebrar una reunión cuyo eje fuera la cerveza, dada la popularidad de la celebración, en agosto, desde 2012 al primer viernes de agosto para una fácil organización. De hace miles de años datan las primeras cervezas que se localizaron en el yacimiento sumerio de Godin Tepe, actual Irán. La tradición se extendió por las diferentes civilizaciones hasta llegar a nuestros días. Eso es todo, Nachi. Mira, perdón. Hola a todos, bueno, hola a todos. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Cerveza. Vamos a hacer preguntas sobre eso. Si le gusta tomar la cerveza, si lo hacen acompañados. También tenemos una nota. No, no tenemos nada, no tenemos nota. Opa, me sacaron la. Pero iba a preguntar una cosa. ¿El Día de Cerveza tiene que ver con San Patricio? No. ¿Cómo que no? No, nada que ver. Pero yo todas las veces que me embarqué en esto del Día de Cerveza, fui a General Belgrano, la provincia de Córdoba, Villa General Belgrano, donde se festeja el Día de Cerveza. Los alemanes son los que toman mucho cerveza. Mucho los alemanes toman mucha cerveza. Sí, los alemanes sí. Sí. Los alemanes también, estábamos ya arrancadas más. ¿No es el día de la cerveza? Solo se conmemora y se toma cerveza. Es como que se agarró la cerveza para el... Entonces, General Belgrano para mí, para la cerveza. El Dorfes. Vale. La Alemania. Yo fui. Bueno, así que, bueno. Dejen su bebida y pongan atención. Continuamos con este programa. Ahora vamos a hacer una pausa musical pequeña. Tenemos un mensaje, un audio. Escuchamos el audio primero. Y después vamos a la pausa musical. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy linda la radio, Saludo para Mica, saludo para Nacho y todos los que me quieren de ahí. Hola, buenos días, grupo de la radio. Un beso para todos. Soy Rosita, de Multicolor, y saludos a la profe Dali. Dale, perfecto, gracias. Gracias, Sandra, gracias, Rosa. Gracias, Chito. Gracias, Sandra. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es Las Megapuentes. We'll be right back. Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. De las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no nos quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento, digo, y me lo esté imaginando, es solo para salir que el mando iba a suceder. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada, voy a reírme de todo enfrente de tu cara. Pasa a darte cuenta que todo era mentira, que éramos reyes haciendo el clavo. Y si el mundo se acaba, yo solo me quedo. Voy a tu lado. Oh. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. No que sea un invento mío y me lo esté imaginando, es solo para seguir que el mando iba a suceder. Todo un ídolo, Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada. Todo un ídolo, Voy a reírme de todo enfrente de tu cara. Vas a darte cuenta que todo es la mentira, que éramos reyes haciendo el esclavo. Y si el mundo se acaba, yo solo me quedo. Voy a tu lado. Oh. Voy a tu lado. Oh. Cuando el cielo se caiga, yo soy tu cabeza y no quiero nada. Voy a reírme de todo, eso es en tu cara. Vas a darte cuenta que todo era mentira, que éramos reyes haciendo el reclamo. Y si el mundo se acaba, yo solo me quedo. Voy a tu lado. Oh. Voy a tu lado. Audio. Volvemos al aire. Tenemos un audio, escuchamos el audio y seguimos con esto que es la Mega Puente, que está súper súper cargada de noticias, obvio. Explota. Hola. Hola a mis amigos de esta hermosa radio. Buen día, ¿cómo están? Para mí el día de la cerveza es todos los días. Daniel de Quilmes, mando un fuerte abrazo a todos. A mis grandes amigos de esta hermosa radio. Abrazo, que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo opino lo mismo, todos los días, el día de la cerveza. Estoy de acuerdo con vos. ¿Otro audio? ¿Escuchamos? Hola chicos de la radio La 102.9. Soy Ulises de la sala Multicolores y muchas gracias. Les mando saludos a todos los chicos ahí, a Mika, Nacho, a Roby y a todos los que están ahí en la radio. Y hasta Dalila. Besos. Y hasta Damián. Saludos. Gracias, Ulises. Dale, gracias, Juli. Gracias, gracias. ¿Uno más? ¿Escuchamos? ¿No? A ver si, bueno, mi cuñado que toma cerveza y me he estado para los chicos. Bueno, y me he estado para toda la para que escuchen ustedes. Me cito para todo. Gracias, Lore. Gracias, Lore. Gracias, Lore. Bueno, continuamos con el programa. Continuamos con el programa. Nos vamos a ir ahora con una noticia de último momento. La placa roja de Crónica. Mentira, no. placa roja de Radio Box. Metemos. Pasó hace poco una nota que quiere contar acá nuestra compañera Estela. Sí, sabes que un chico de 20 años, pobrecito, no sé si fue el viernes, que estaba hablando con su padre y quería progresar él. Sí. Y hoy o no sé, hace unos días. El auto lo atropelló, el colectivo lo atropelló, porque se abrió el colectivo y el chico que está en un escalón lo aplastó. Sí, lo aplastó todo, pobrecito. Pobre. Y ahora el padre quería un abrazo de alguien, de los vecinos, del conductor o del. Sí, sí, sí. Y no nada, sí, no se hizo cargo, se quedó solito. Quería testigo, nadie lo tiene. Desgarrador. Y sí, y está mal, pobre. Él dice: sí, sí. Yo tengo, ahora no tengo mi hijo. Sí. No, es terrible, pobre chico, no. Yo viajo todos los días. Igual mi hijo se compra el dietético de cosas. Así que ay, no, el colectivo, no. Yo viajo todos los días, viajo. Yo le quería contar algo. A mí me pasó el otro día que yo estaba viajando con mi abuela. O sea, bajé yo del colectivo y después bajó ella. Y el pibe no miró si mi abuela estaba bajando. Y arrancó así de la nada. Y decía que yo la agarré a mi abuela, pues no se me la llevaba para allá, para adelante. Bueno, sí, sí, sí. Me pasaba con mamá también, cuando yo tenía mamá. Por suerte la agarré, porque si no, el colectivo se la llevaba. A mí a mi mamá se la llevó, el colectivo. Llevó una cuadra. Después tuvo que caminar, y yo caminaba para verla, a ver si la sí, veía sí, de sí, lado. Y contamos a mi abuelo, y mi abuelo dice, son tremendos los choferes. Sí, hay algunos, no todos, hay algunos. Algunos. Sí. Algunos. Y algunos te bajan, viste, aunque tengas el... Pero lo que yo voy, ¿por qué no mira atrás que uno está bajando en no, vez de arrancar? Claro, tienen que mirar los espejos. Aparte tienen que mirar. El timbre. Sí. En un ratito deja 5 minutos y ya se van. Ya se van, sí. Sí. Es sí, más, sí. Tenía también la parada que es solicitada con rojo. Entonces, sí. Más fácil de detectar. Bueno, sí, pero yo digo, no son todos los colectivos, no son todos. Algunos porque que hacen yo, eso. El 295, por ejemplo, yo llego a la esquina y el colectivo me ve y ya me para. Pues sí. Ya me conoce, todos los días paso por acá, por Lanús. Sí. Digo, Wilde. Sí. Y no, son buenos los choferes, hasta el. ¿Cómo se llama? El inspector no, ya me conoce también la mañana. Yo las veces que viajé en el 22 siempre me pagaron bien. Sí, a mí también, sí. Sí, sí, sí. Es que algunos son así, algunos no, siempre que... No. Pero sí, el tema es el cuidado de los colectivos, ¿no? También, ¿no? El tema, el cuidado del transporte, se rompió el escalón en el cual subía el muchacho, el chico este, subía del colectivo, se rompió el escalón, el colectivo arrancó y lo aplastó el colectivo. Claro. O sea, esos son temas de cuidados de la empresa, del colectivo, y cuidados de los transportes, ¿no? De los medios de transporte, ¿no? Yo a veces, ¿sabes lo que hago a veces, Nacho? Yo grito, le digo, espere, chofer. O le digo, bueno, chao al chofer, también sí, le digo, sí, cuando sí. Voy bajando, le digo, chao. Sí, sí, pero igual también existe esto, ¿no? El tema del cuidado. Hablaremos ahora del cuidado de cómo viajar en un medio de transporte o en la vía pública, ¿no? Porque cuántas veces pasa A ver, no solo en el colectivo, vamos a hablar de trenes, vamos a hablar de colectivos, vamos a hablar de todos los transportes. Cuando llegamos tarde a la puerta del subte, por ejemplo, que se cierra, y cuántas veces venimos corriendo y entramos corriendo y saltamos para adentro para evitar que se cierre la puerta, sin pensar que hay gente adentro y podemos llegar a la puesta, o sin pensar que hay un niño adentro y podemos golpear. Sí, otra no. cosa es cuando venimos corriendo en el colectivo está arrancando y nos subimos al colectivo en movimiento. ¿Cuántas veces pasa, no? ¿Sabes el tren? El viernes fue, ¿no? Que yo iba al baño del de la estación de Lanús, ¿no? Y vienen dos chicos subiendo en una bici, estaba la policía, estaban ahí los que están en el bolete. Y le decía, ¿qué pasa? ¿Qué hacen esos chicos ahí? Y el policía no sé si lo fue a buscar. Después de eso ya no sé, pues yo fui al baño y no lo vi más. Pero pasan volando con la bici. Te lo llevan adelante en el tren, justo para subir, pasan volando. No, así no. Que tenés cuidado también en los trenes porque es como que vos estás ahí parado y te meten la mano en el bolsillo, ¿viste? Sí, no, no. Y a veces ni cuenta. Te das. No, pero a mí hasta ahora, gracias a Dios, no me pasó nada de eso. Y eso que yo viajo en tren, colectivo. No subte no. Pero colectivo sí viajo mucho. Sí, por eso. Bueno, ¿continuamos con el programa? Sí, continuamos. Walter quiere mandar un saludo. Walter, manda un saludo a la gente que quiera mandar saludos. Un saludo a mi comadre, que está de vacaciones. Se llama Amabel. Bueno. ¿Y tu cuñada? Y mi cuñada. Tu sobrino, tu sobrina. Sobrino, todo. Y a todo lo de Puente también. Dale, perfecto, gracias Walter. Tenemos un audio, chicos, tenemos el audio. Hola, mi querida Radio Box. Quiero pedirles un favor muy especial hoy, porque es el cumpleaños de un muy querido amigo, Cristian. Más que un amigo, es un hermano. Y quiero que le dediquen un hermoso tema. Y bueno, desearle lo mejor. Por supuesto, lo primero es la salud, que es lo que le está haciendo falta, y mucha buena energía como la que tienen ustedes. Desde ya les agradezco muchísimo y le mando un beso gigante. Perfecto, les damos un feliz cumpleaños a Cristian. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Cristian, nunca feliz. Bueno, feliz cumpleaños, Cristian. Obviamente, lo primero es la salud. Coincido con vos. No hay nada más importante que estar sano en esta vida. Y para eso debemos cuidarnos. Debemos hacer mucho ejercicio, tomar agua, hidratarnos siempre. Aunque no tengamos sed, hidratarnos igual, tomar agua aunque no tengamos sed. Comer sano. Sano también es parte fundamental de la vida. Para mantener un cuerpo sano, mantener una vida sana y saludable. Bueno, feliz cumpleaños, Cristian, donde estés, de acá, de Radio Box. Un gran abrazo para vos, Cristian. Feliz cumpleaños y por muchos más, obviamente. Obviamente el tema te lo vamos a dedicar, por supuesto que sí. Así que bueno, continuamos con el programa. Lo tenemos nuevamente a nuestro Robbie Bomberman en el mando de este tanque de guerra para decir una nueva Robbie Bomberman. Gracias, Nachi. Bueno, Connie Mosqueira mostró cómo creció su hijo con Alejandro Fantino a casi 4 meses de su nacimiento. La esposa del periodista habló a corazón abierto de la maternidad en lactancia con Beltrán. Connie Mosqueira compartió desde su cuenta de Instagram un sentido posteo en el que habló de cómo creció Beltrán, el hijo que tuvo con Alejandro Fantino, que nació prematuro y estuvo casi 3 semanas internado en neumonatología. Hace unos días compartí unas fotos de Beltu mostrando cómo había subido de peso en 3 meses. Muchos me preguntaron si solo se alimentaba de mi leche. La respuesta es sí, solo toma teta, escribió la madre, la esposa del periodista. Beltu llegó al mundo adelantándose a su nacimiento en la semana 35 con apenas 1,850 kilos. Esa personita necesitaba ganas, fuerza y crecer rápidamente, y al principio lo alimentaban con una sonda, recibiendo así la leche que con tanto esmero me extraía con la ayuda invaluable de las perquitudas. Logré mantener mi producción para que cuando se pueda prender la teta tenga leche, extrayendo leche cada 3 horas durante 3 semanas. Cada gota un acto de amor y dedicación y expresión la modelo. En sus redes sociales, Connie confesó que un día lleno de magia, Beltrú alcanzó un peso saludable y tomó la teta por primera vez. El camino fue desafiante, lleno de esfuerzo y miedos, pero ver cómo crecía sano, alimentado desde el primer día con mi leche. Es una experiencia indescriptible. Cada vez que Beltrú se prende a mi pecho, el mundo se detiene. En un mundo solo nuestro, creando un lazo profundo y eterno. Es más que nutrición, es amor y conexión, le marcó Mosqueira de la publicación con imágenes de su bebé. Bueno, tenemos más. Sí, en contacto. Bueno, gracias, Robby. Gracias a vos. No sé si hay audio, ¿tenemos audio o no tenemos audio? Bueno, vamos ahora a ir con Agustín. Agustín, contanos, ¿qué trajiste? Tengo unas películas para en agosto. Viste que va a estrenar La Era de Hielo, Shrek, y también está El Planeta de los Simios. ¿Cómo se llama la película que vos dijiste? Intensamente... Dos. Y también va a estrenar el año que viene, el 2025, Shrek 5, que va a morir, está viejito, y los hijos están grandes. Y también que se murió, Carlito Balá, este va a estrenar para... ¿Qué van a hacer para el Día del Niño? Se festeja los choripanes, y también tortas fritas, y hacen panchito, regalan de bicicleta, música, ¿qué? Bonete, los Reyes Magos. Qué lindo, Agustín. Gracias, y también más está Fanán. ¿También? Sí. ¡Qué bueno! Lástima no fue Carlito Balá, se murió. Pobrecito Carlito, hay que mandar a los saludos. ¿Puedo poner una canción de Carlito Balá? ¿Una canción? Sí. La de después ponemos. Aquí llegó Balá. Balá. Dale, después lo ponemos. Gracias, Agus. Continuamos. Continuamos con nuestro compañero Alan con deportes. Hola, muy buenos días para todos. Les voy a contar cómo fueron todos los partidos. En primera división, River, Racing, Independiente y San Lorenzo terminaron ambos sin goles. River igualó sin goles con Unión. Independiente y San Lorenzo también sin goles. Racing sin goles con Huracán. Boca igualó 1-1 con Unión de contra Barraca Central. En la B Nacional, Talleres de Remedio de Escalada igualó sin goles contra Arsenal de Sarandí. ¿Y cómo fueron los Juegos Olímpicos, por ejemplo? Los Juegos Olímpicos, los Leones cayeron 3-1 con Alemania. 3-1 con Alemania. Y las Leonas 4-1 ante las Británicas. Exactamente. Hoy van a jugar Francia ante Egipto, pero que tiene que ganar Egipto, Lo veo difícil, pero bueno. Vamos, los egipcios. Son candidatos los franceses, me parece. Y otra noticia memorable es la única medalla dorada que consiguió Argentina. Con Maligno Ferreira, oriundo de Córdoba, de Río Cuarto, que ganó en la categoría Freestyle BMX

se recibió de diseñadora gráfica y acto seguido fundó su propia empresa de diseño, con la que le va muy bien. Fundó Complemento, su estudio de diseño gráfico, junto a Sol. Somos un estudio creativo, independiente, reconocido a nivel mundial. Nos especializamos en identidad de marca, diseño digital y campañas. También realizamos todo tipo de servicios relacionados con el diseño gráfico. Contó con comprometida con su negocio. Eso es todo. Ah, gracias, una cosa, Gallardo vuelve a River. Joder, la gente de River, Bueno, nos estamos yendo. Le voy a mandar saludos a mi familia. Ah, te digo, mi hermana cumple los años, Sol. Hoy. Feliz, que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, solcito, que los cumpla feliz. Bueno, yo le quiero mandar le voy a poner el tema de para mi hermanita Sol, Axel, te voy a amar. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi viejo, a mi tía, a mi sobrino y a todos los que me conocen y a todos Puentes. Saludo a mi familia, a mi hermana que está siempre conmigo, a mi cuñado, a mi sobrina, a mi sobrino, a mi otra sobrina que está allá en Barcelona, que se fue por esto del colegio, a estudiar allá y a vivir allá. Pero bueno, le mando un saludo a todos. Y a Puente, a Nati, que nos dejó estar acá también, junto con Dali, y a todos. Besito. Saludo a mi abuela que hace las tortas fritas y a mi mamá que hace rosquitas. Algún día yo voy a traer, chico. Dale. Bueno, será ya muy bien. Ya tomamos un café con leche. Bueno. Dale. Y también saludo a mi papá, que somos un gran equipo, vamos a hacerle el día de niño con la Wokra. Aguante Juan Romero. Dale. Bueno, un saludo para todos, chicos. Volvemos el miércoles, si Dios quiere, con esto que es La Media Puentes. Sol, es tu regalito para vos. Es poco decir que eres mi luz, me hicieron otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. En blanco y negro se vuelve color. Todo eso cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Dos cositas, por tu cumple, Sol, y porque Gallardo volvió en River, Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Un blanco negro se vuelve color. Todo el dulce cuando está en tu voz.